Nosotros tenemos cuatro beneficios básicos que se le otorgan a cada una de las familias. Unas órdenes de compra de Feria Franca, que más adelante me voy a explayar cómo trabajamos. Un seguro provincial de salud, que la mayoría no tienen seguro. Unas tarjetas sociales y leche fortificada maternizada que se entregan por medio de las municipalidades. Nosotros trabajamos coordinadamente con los 75 municipios. En la provincia de Misiones tenemos 1.250.000 habitantes, 75 municipios, y se trabaja coordinadamente dentro del Ministerio de Derechos Humanos con absolutamente todos los municipios. Una vez que estamos relevados al sujeto de derecho y sabemos, identificamos a la persona, se le empieza a hacer una contención familiar. O sea, se releva a la familia para hacer una contención familiar. Ahora voy a hacer un breve resumen qué es lo que damos a la familia. Nosotros hacemos plan techo, soluciones habitacionales. La mayoría viven en villas o en barrios muy numerosos, viven hacinados. Se le hace plan techo, se le entregan cuchetas. A las familias que tienen algún discapacitado dentro de la familia se le hace una casa con baño instalado. Hicimos a partir del año pasado, empezamos a hacer un programa que se llama letrinas por baños, está invertido, o sea, se le cambian las letrinas por baños instalados. La mayoría son compartidos, a veces en un barrio 10 familias, a veces usaban una sola letrina, por lo menos ahora se les hace los baños. Intentamos que las madres estudien, que las madres se capaciten, entonces se le hace certificado, en los certificados que de escolaridad se le otorga 150 pesos por mes como para darles un incentivo. Se hacen capacitaciones, las capacitaciones son higiénicas sanitarias, cuestión que sepan cómo elaborar las comidas, cómo elaborar la leche. A su vez, las madres que están en las capacitaciones o que tengan que trabajar, tenemos guarderías para poder cubrir a esos chiquitos, darles de comer, alimentarlas. Y redondeando un poquito, el primer punto, como habían visto, de los vales de la Feria Franca. Nosotros escuchamos hoy, anteriormente, lo que estaban hablando y decían cómo a veces poder interactuar entre el Estado y los feriantes. Nosotros lo hicimos por medio de un bono, como si fuese un ticket social, que está unificado en toda la provincia únicamente para los feriantes. O sea, nosotros el programa inició en el 2010, a partir de ese momento empezamos a buscar la manera, cómo podíamos hacer para nuclear absolutamente todos los feriantes, que todos los feriantes puedan dar una bolsa de frutas, verduras, productos de estación a nuestros chiquitos de hambre cero, por lo menos una vez cada por semana, porque necesitamos que sean cuatro veces al mes. Y uno de los mecanismos que fue el más difícil de conseguir era cómo cobraban los feriantes justamente el dinero que la provincia quería invertir en ellos. Leyendo un poquito la filmina, una de las prioridades del gobernador fue fortalecer el Compre Misionero, para que los recursos queden en la provincia, produciéndose un círculo virtuoso de la economía. Bajo este proyecto se buscó incluir a todas las ferias de la provincia de Misiones y trabajar coordinadamente con el Estado. Como les aclaré, nosotros tenemos 75 municipios y las interferias en Misiones están nucleadas en tres grandes grupos. Si bien cada una tiene personería jurídica, están nucleadas dentro de tres grandes grupos que son Interferias, que es el interior de la provincia, Feria Franca Posadas, que nuclea únicamente los productores que van a la ciudad de Posadas a entregar los productos, y la Feria Franca de Oberá. Una vez que está incluido el chiquito en el programa y recibe los beneficios básicos, lo que se otorga es una chequera bolsa verde. Esa bolsa verde contiene perejil, cebollita verde, orégano, zapallo, zanahoria, lechuga, repollo, mandioca, naranja o mandarina, y mandarina depende. A veces, si existe o no, huevos de campo. Siempre tomamos la prioridad de que sea, nosotros tenemos un monto fijo para poder entregarla a cada uno. Hoy por hoy el precio es de 35 pesos por semana. Entonces intentamos de que el productor con colaboración, porque obviamente con 35 pesos tampoco no es una suma de dinero muy grande como para poder hacer una bolsa grande de frutas y verduras. Entre ellos aportan, nos ayudan también, nos colaboran y conseguimos una bolsa de frutas y verduras llamado con la mayoría de los productos siempre y cuando están en estación. A veces banana, a veces son otros tipos de productos, a veces con la seca tenemos más repollo, no tenemos lechuga y vamos variando de acuerdo a lo que tengan. Pero eso queda muy a criterio de la feria cada uno. Nosotros capacitamos a todos los feriantes, cuestión de que cuando reciban nuestros tickets, ellos puedan entregarlos, sepan que están trabajando con una persona de máxima vulnerabilidad y le pueda a su vez ayudar, y si le sobra algún kilo de mandioca o le sobra algún kilo de un producto, también los puedan entregar. Como había dicho, voy a mostrarles las metodologías de trabajo como para que vean a qué nos referimos. Todos los meses los municipios reciben un sobre con el nombre de todos los sujetos de derecho y las órdenes de cada uno de los beneficios. Ahí ustedes pueden ver en la filmina, tiene una orden con 4 tiquecitos, con 4 chequeritas. Esas se cortan, se van a la feria. La feria recibe 1 o 2 por semana, no más que eso, porque queremos que vengan toda la semana justamente a la feria. Hay ferias que atienden una sola vez a la semana, hay ferias que atienden distintos días. Se van adaptando, toda la familia se va adaptando. Y a medida que después que se emite el cheque, el equipo social va a cada una de las casas de los beneficiarios y le entrega ese chequecito. Ellos nos firman la planilla de recepciones y tienen el ticket. A partir de ahí, la madre se acerca a la feria más cercana a su localidad, puede irse a distintas localidades, puede irse si está en Posadas, porque viajó a Iguazú, puede ir a Iguazú, porque se fue al Dorado, puede irse al Dorado. No hay límites en ningún tipo de la feria. Los tickets tampoco tienen vencimiento, o sea, pueden ir en cualquier momento que necesiten. Y se le entrega una bolsa verde de frutas y verduras. Como aclaré antes, 1 o 2 por semana de acuerdo a la distancia. Una vez que cada uno de los feriantes, porque en una feria pueden haber 5, 10, 15 o un feriante, vaya recibiendo absolutamente todos los tickets, él se encarga de juntarlos, los de él, y la tesorera de la Feria Franca es la que le abona. ¿Cómo se pagan estos tickets? Lo hacemos por medio de un subsidio provincial. La provincia otorga un subsidio a la Asociación de Feria Franca para que no tengan ni descuentos, no tengan ningún tipo de comisiones y puedan cobrar el valor del ticket como corresponde. En nuestro caso es 35 pesos, entregó 100 tickets, cobrará los 35 pesos, 3.500 pesos, o sea, absolutamente en todos los casos. Yo lo tengo acostado porque se acopla, parece. Vale. Viste que tengo la voz baja. Bien, en todos los casos la idea es conseguir la posibilidad para que no tengan ningún tipo de descuentos. Con el subsidio también logramos a poder ayudarle con combustible a los feriantes, cuestión que puedan llegar a cobrar en cada una de las ferias y puedan poder cobrar todos los tickets que tiene cada uno de los productores. Ese mecanismo nosotros lo logramos, nosotros arrancamos en el programa en el 2010, hoy estamos a 5 años en su programa de ejecución. Costó mucho el inicio, obviamente, porque no sabíamos cómo hacerlo. La burocracia estatal sigue siendo importante. Los papeles, como hablaba la señora, los papeles también, la firma, que falta una coma, que falta un punto. Si bien todos los feriantes están incluidos con los monotributos sociales, no podíamos llegar a concretar de que todos traigan las documentaciones y todos, cada uno de los feriantes nos traigan la documentación. Entonces fue la elección de este método como para poder pagarlo. Intentamos hacer el plástico, el tema de la tarjeta, problemas las comisiones, el problema que teníamos que tener POSNET en cada una de las ferias. Para que funcione un POSNET necesita un volumen de trabajo mucho más grande que lo que puede tener un productor, un pequeño productor. Entonces fue uno de los métodos que utilizamos, el que nos está dando resultados, tiene transparencia porque hace un circuito administrativo tal que puedan, desde que sale del IPS y del IPLIC, que es el que otorga los tickets, hasta que vuelva nuevamente a la rendición del Tribunal de Cuentas. O sea, hay un circuito administrativo que se cumple. Y bueno, gracias a eso podemos ir trabajando y bueno, esperemos otros 5 años o 10 años más. ¿Más cerca? Ahora grita y estamos. Bueno. El Programa Provincial de Recuperación Hambre Cero reivindica los derechos y sectores que mayor resguardo necesitan. Está en sintonía la alimentación y el cuidado de la salud. Son componentes fundamentales de la existencia misma del sujeto. En este sentido, insistimos en el compromiso colectivo que ella implica y la responsabilidad compartida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Casimira. Yo hace 3 años que estoy trabajando con el tema de que soy la tesorera de la asociación y estamos trabajando con derechos humanos sobre el tema hambre cero. Les voy a contar un poco. Nosotros tenemos 52 municipios con feria franca y en cada feria se recibe los tickets hambre cero. Cada feria cuenta con un delegado, el cual nosotros, la Comisión Interferia, decidimos hacer reunión con todos los delegados de todas las ferias una vez por mes. El delegado de cada feria junta los tickets en su feria y una vez por mes se acerca a la reunión donde se le paga todos los tickets. Y después de mi trabajo es preparar, llevar la rendición, hacerlo. Una vez que se rinde una cantidad de tickets, se vuelve a recibir el cheque para poder seguir pagando a todos los beneficiarios. Por ahí las preguntas van después, pero si alguien quiere preguntarle algo a Casimira, podemos hacerlo una preguntita o dos. Cada 30 días. Cada 30 días, o las ferias más cercanas se le acerca, a veces me dicen, paso por tu casa y cobro, o me piden, yo le acerco el dinero de acuerdo a cuántos tickets tienen. Allá. ¿A cuántas familias? 1.860 familias. Claro, cada sujeto de derecho es un padre y una madre. Ya. Hay veces que pueden tener dos, pero a esa cantidad de familias son. Sí, mira. Y eso llegan absolutamente a todos. A todos diseminados en toda la provincia. ¿Qué me diste, don Raúl? Extremos, ¿viste? Van para. Daniel Escaturizo, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Bueno, por un lado siempre me acuerdo del Colla Cametti, que fue un personaje en nuestra facultad y creo que en Misiones lo representa con el nombre de la Feria Franca de Posadas. Así es, la Cametti, que es Julián. Y con un parque provincial también que lleva su nombre. Así es. Y en cada espacio que puedo lo recuerdo por compañero y por compromiso. Y bueno, la pregunta era exclusivamente plantearle a Casimira, ¿cuántos son los productores que están en las interferias? Digamos, ¿qué cantidad de productores familiares podemos estar hablando? Estamos hablando de 1.500 familias. 1.500 familias. Bueno, igualmente después al final volvemos a las preguntas, ¿sí? Con todas las experiencias. Bueno, muchas gracias. Que han venido de lejos, ¿sí? Bastante lejos. Bueno, seguimos. Uy, ya vengo. Bueno, ahora vamos a presentar la experiencia de Mar del Plata. de PAMI con la cooperativa Nuevo Amanecer. Está presente Fernando Ali, que es director regional de PAMI, y Fabio Pandiani, que es el presidente de la cooperativa Nuevo Amanecer, una empresa recuperada por sus trabajadores que produce productos lácteos. Así que nos van a contar la experiencia de compra que está haciendo PAMI a la cooperativa para distribuir en los centros de jubilados de General Pueyrredón, o vos nos dirás bien en qué zona. Así que bueno, los dejo. Vamos a pasar algunas fotos de la experiencia específicamente de esta fábrica, que es una fábrica recuperada, y unas fotos que van a ir viendo, pero que no se distraigan mucho, pero que justamente cuando distribuyen algunos de los productos lácteos en los centros de jubilados. Ya igual ellos se lo van a contar. ¿A quién les doy? Vamos a arrancar repartiendo unos caramelos, así se pone de buen humor la concurrencia. Bueno, buenas tardes. Saludar a María Pereira, una compañera del programa Pro Bienestar, que está entre la concurrencia de la gerencia de PAMI a nivel central. Mi nombre es Fernando Ali, soy médico director de PAMI de la regional Mar del Plata, y lo que vamos a contar, más allá que recién se resumía, que terminó en esta experiencia de la firma de un convenio dentro del marco de un programa con la cooperativa Nuevo Amanecer, tiene más que ver con el recorrido de cómo llegamos a que esta circunstancia pueda darse, porque ustedes saben que cada vez que uno emprende algo, tiene una decisión política de emprender un objetivo, por supuesto que no sale la primera vez que lo intenta, sino va aprendiendo del camino que va recorriendo. Mar del Plata es una ciudad que tiene 110.000 afiliados al PAMI, tiene casi un 20% de personas mayores de 60, 65, siempre decimos así porque son mujeres y hombres que se van jubilando, y este sector etario está organizado en centros de jubilado. Y la verdad que los centros de jubilado siempre han llevado adelante las políticas sociales como efectores comunitarios que permite y que fue implementando PAMI en esta última década. Y desde el día que llegamos a la gestión, con el equipo que me toca estar ahí, articulando con la gente a nivel central, siempre nos parecía que se podía hacer algo más dentro del marco del programa Pro Bienestar, que es un programa que en la UGL Mar del Plata subsidia a centros de jubilado que hacen licitaciones públicas para entregar bolsones de productos secos a los jubilados, que en algún principio, fundamentalmente en la década de 90, tenían una necesidad muy fuerte alimentaria, y hoy tiene que ver en realidad con generar un instrumento que permita a la organización, por supuesto que cubra algo de lo alimentario, pero básicamente también encontrar el comensalismo entre estas personas mayores que a veces están solas, entonces que continúe estando en grupo, no solamente es un suplemento alimentario. Y comenzamos a recorrer esta experiencia convocando a las federaciones de centros de jubilados para decirle, bueno, ¿por qué eligen o dónde eligen comprar? ¿Por qué eligen comprar en un distribuidor? ¿Cómo podemos hacer para acercarnos directamente a los productores? ¿Por qué no evalúan que están pagando sobreprecios en toda la cadena de distribución? Y en ese momento conocimos a quien también está en la sala, que ocupaba el cargo de subsecretaria de producción del municipio de General Pueyrredón, la compañera y licenciada Jorgelina Porta, que comenzamos a trabajar juntos y nos acercó un montón de cooperativas de emprendedores de la agricultura familiar, y a Fabio en representación de la cooperativa Nuevo Amanecer. Es decir, juntamos, sí, nosotros tenemos la decisión de que algo había que hacer, pero lo que hicimos fue juntar estas dos puntas de sectores organizados, sí, pero no era el jubilado aislado que recibió un subsidio, sino eran los centros de jubilados y las federaciones, y le planteamos a ellos en una mesa de trabajo cómo podíamos hacer para avanzar y que sean parte. Y ahí arrancó hace 2 años la experiencia de una feria en la puerta de la sede de PAMI. PAMI Mar del Plata es un edificio muy grande que entran alrededor de 1.500 personas por día a hacer trámites. A los que conocen, está en 11 de septiembre y Balcarce, en Salta y Balcarce. Y había que hacer una feria ahí con todos estos sectores para empezar a instalar y que los jubilados que los transportábamos podían ir a comprar a la feria. Digo, vean, íbamos a los barrios, buscábamos a los jubilados, íbamos a la feria que se hacía una vez a la semana en PAMI, que llovía, que no teníamos las carpas para ponerla y que aparte no había espacio físico. El espacio era la calle. O sea, había que armarla en la calle. En pleno macrocentro de Mar del Plata, cortar una calle que es Salta, donde transitan muchos autos, armar la feria. En esta sede trabajan más de 200 trabajadores. Imagínense lo que decían los trabajadores en ese momento. No podían estacionar. O sea, llegaban a PAMI, ¿sí? Y muchos trabajadores, no todos, tal vez una minoría, pero que gritaban bastante fuerte, no podían estacionar. Entonces preguntaban por qué no lo dejábamos de estacionar y estaban armando la feria de productores, los cooperativistas, qué era lo que estábamos haciendo. Digo, bueno, los incorporamos también, ¿sí? También los incorporamos, empezamos a hacer reuniones con los trabajadores y con los emprendedores, con algunos delegados gremiales, empezamos a mostrarle que eran trabajadores, todos eran trabajadores, y que aparte, que ellos tenían la posibilidad de tener, en este caso, la feria y comprar en la puerta de su lugar de trabajo, lo cual al final, yo no sé si está en alguna de las fotos, pero también se ve los jueves, el que esté en Mar del Plata un jueves, va a ver que los trabajadores cuando terminan su jornada laboral pasan por la feria. Bueno, eso trajo diferentes dificultades. Los jubilados tenían que ir a comprar a la feria. Nosotros teníamos que llevarlos. En otras experiencias, fundamentalmente la cooperativa, que en ese momento estaba en un proceso de recuperación de la fábrica, todavía no era una fábrica recuperada, comenzó a hacer un esfuerzo extra de decir, que no vengan los jubilados, ¿por qué no vamos nosotros al barrio? Entonces esos micros que teníamos para traer a los jubilados, lo que hicimos fue empezar a ir al barrio y se armaban las ferias en la puerta de los centros de jubilados como efectores. Pero hasta ahí lo que teníamos era un consumidor que lo acercábamos a los productores, a las cooperativas y a los emprendedores para no tener toda la cadena de distribución en el medio. Pero nos faltaba algo, digamos, lo que habíamos hecho como institución pública era acercar partes. Todavía no habíamos podido desarrollar un programa que de alguna manera acompañe en el rol del Estado, del sector público. PAMI es público, no estatal. Y tomamos la definición que nos acompañó nuestro director ejecutivo, el doctor Luciano Di Cesare, de implementar como prueba piloto en Mar del Plata un suplemento lácteo proteico en el mismo momento que se estaba dando el proceso de recuperación de la fábrica que lo estaban discutiendo en el Senado de la provincia, donde nos parecía que ya con el apoyo de Desarrollo Social, con el apoyo de Agricultura, del INTA, también en un convenio con PAMI fortalecía esa capacidad de poder recuperar la fábrica y ponderaba a los trabajadores. Entonces iniciamos este programa que se llama Suplemento Lácteo Proteico, que a las 4.300 personas titulares de derecho, jubilados de Mar del Plata, que ya recibían el Pro Bienestar, que son los productos secos, comenzamos a entregarle el suplemento que consta de 4 productos que los compramos en la cooperativa Nuevo Amanecer. Pero no fue simplemente tomar la decisión de hacerlo, sino también desde la cooperativa, desde los centros de jubilados y desde los equipos de gestión de PAMI, fundamentalmente el de nivel central, lo que fuimos haciendo es aprender a cómo sostener esto en el tiempo. No poner un precio arbitrario porque era una cooperativa. Obviamente ustedes se imaginan que en todas las instituciones nosotros tenemos ciertas cadenas de pago donde hay que auditar lo que se entrega, esto va con firma nominal, 4.300 firmas, Hay que entrar en todo ese circuito de pago que a veces termina siendo no burocrático, por más que se agilice, pero no termina sirviendo a las intenciones políticas, que es resolverlo rápidamente. Y ahí es donde me parece que entre todas las instituciones, y fundamentalmente entre los que están al frente de las instituciones, que son las que los hacen, los que toman decisiones, los que lo van implementando, se logró a través de Konami un crédito para comenzar el primer mes, que esto fue en noviembre del año pasado. Es decir, a través del microcrédito pudimos comenzar todo este proceso para que los jubilados en Mar del Plata, aparte de los productos secos, tengan un suplemento lácteo proteico a buenos precios, de buena calidad, de una fábrica emblemática de la ciudad, con una marca emblemática de la ciudad, que reivindica mantener los puestos laborales, y fundamentalmente que nos demuestra que las cuestiones a veces no se dan por oportunidades, sino se da con decisión. La decisión es lo que nos va empujando hacia adelante, y vamos armando y vamos abriendo el camino, y se van logrando las cosas mientras vamos aprendiendo, probablemente con un montón de equivocaciones. Este año, con reuniones con Fabio, con gente de la cooperativa, con nuestro equipo a nivel central, logramos incorporar una cosa más, que tiene que ver el ajuste del precio cada 3 meses según el índice de precios cuidados, que eso también es muy importante, porque no estamos poniendo un precio de manera arbitraria, sino lo que estamos haciendo es reforzando políticas públicas que son lo que de alguna manera no solo permite que esos jubilados accedan a los productos de la cooperativa Nuevo Amanecer, sino también acompaña todas las políticas públicas en regular los precios para que toda la población pueda acceder. Es eso, probablemente hay muchos detalles más, pero la verdad que si algo queda para los que desde el PAMI formamos parte de esto, es que los equipos técnicos acompañan siempre, pero lo más importante es tener la decisión política de querer hacer algo. Después uno empuja, se encuentra una puerta cerrada, otra puerta semiabierta, pero con la decisión y siendo consecuente en el tiempo, siempre lo podemos lograr, y hoy tenemos un convenio firmado hasta el año 2016 y probablemente vamos a ir por mucho más, porque así creemos que hay que ir haciendo las cosas. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Fabio Pandiani, soy el presidente de la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer. Para mí es un orgullo contar la experiencia de lo que vivimos. Para cerrar lo que explicó Fernando, que aparte de ser un funcionario es un amigo, como también la Secretaría de Comercio, que hoy está presente también, unos amigos. Vuelvo a repetir, es un orgullo representar 80 familias que quedaron en la calle. No teníamos nada. Arrancamos con 700 litros de leche por semana, lo cual el precio del litro de leche en ese tiempo estaba a 1,50 pesos y nosotros lo pagábamos 3 pesos. Nadie nos quería vender leche, nadie nos quería vender insumos. A su vez, teníamos gente enferma, con cáncer, por haber luchado, dos de los cuales fallecieron. El resto sigue en pie, gracias a una cobertura sindical que le va a sorprender, pero nunca nos dejaron de aportar la obra social, donde hubo 7 años que nadie les pagó. Ellos me enseñaron a luchar junto con mis compañeros. La seguimos remando. Era imposible formar una cooperativa si nosotros pertenecíamos a relación de dependencia. Nuestra propuesta era demostrarle a todo el mundo que era posible llegar a lo más alto, que había un sueño. Golpeamos puertas y puertas, conocimos amigos, y los que eran enemigos se transformaron en amigos. Costó mucho. Nos dieron la matrícula provisoria el mismo año que nos habían abandonado por la provincia de Buenos Aires, obtuvimos la matrícula provisoria. a los 4 o 5 meses por lo que estábamos haciendo y cómo estábamos trabajando. No recibíamos subsidio porque pertenecíamos a relación de dependencia, pero teníamos el apoyo de todos los organismos nacionales, provinciales y municipales. Son dos plantas, una en Tandil y una en Mar del Plata. Con eso, cada vez nos hacíamos más fuertes, pero había un eje central que era el que nos daba de comer todos los días, y era el ciudadano, el que se cruzaba todo Mar del Plata a comprar un litro de leche a precios cuidados, que en ese momento no habíamos firmado todavía el convenio con precios cuidados. Empezamos a conseguir más leche, aparece el primer tambo, que creo que le vamos a hacer la tranquera de oro a ese hombre cuando tengamos plata. 700 de litro de leche en vela. Teníamos que hacer 170 kilómetros por día en un camión modelo 72 que los patrones lo habían dejado destruido. Con nuestras manos los pusimos al frente, se nos funde el motor y el sindicato nos regaló 50.000 pesos para hacer ese motor. Empezamos a... Todo eso era el contado. Nos daba 700 litros de leche y pagamos al contado. Hoy actualmente seguimos pagando al contado a todos los productores tamberos que lo entregan. Fuimos creciendo, fuimos incorporando socios, fuimos incorporando habilitaciones, fuimos haciendo mejoras en la fábrica, empezaban a caer subsidios que hoy todo el mundo dice está bancado por el gobierno. Sí, estamos bancados por el gobierno porque nos apoya y nosotros demostramos que somos transparentes. Los subsidios que hemos recibido fueron para arreglar el techo de la fábrica, comprar un camión cero kilómetro, para uno de los objetivos es distribuir a los centros jubilados, llevar el camión cero kilómetro a distribuir los precios cuidados a todo Mar del Plata y a todo Tandil. Recién hace una semana nos dieron la habilitación provisoria de fábrica Tandil. Vamos a inscribir los productos. Eso va a generar el doble de producción que hoy estamos haciendo. Se va a triplicar porque todo lo que producimos hoy se vende. Creo que es un ejemplo de lucha de parte de mis compañeros, porque viene la otra parte fundamental, que no solo somos agentes reguladores de precio por los precios cuidados que tenemos en el local, por los precios cuidados que están en la feria itinerante, por el bolsón que reciben alrededor de 4.000 y pico jubilados, sino hoy en día somos agentes reguladores de precio al productor tambero. Hoy el tambero va a la fábrica, que se llama Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer, a ofrecer los litros de leche por la forma que pagamos. Todo se paga al contado. Es algo que no se tiene que decir, pero lo voy a decir porque hay mucha gente de todos lados y se habla de números. Si me agarra el contador, me mata. El primer balance que tuvo la cooperativa en año completo fue de 80 millones de pesos, lo cual todo eso fue distribuido a la sociedad, que nos ayudó. La apuesta. Hoy estamos el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Llegamos a los 49.000 litros de leche. Lo más alto a nivel producción desde que se inició la cooperativa. Me llaman de los jardines, de los colegios primarios, de los colegios secundarios y de las universidades. No solo para mostrarles cómo se hacen los productos, sino para mostrar cómo se trabaja, que somos un ejemplo. Yo creo que hoy, si la cooperativa le podría demostrar a todo cómo se trabaja, habría mucha gente con trabajo. Es feo quedarse sin trabajo. quiero decirle mi gracia y tengo algo personal que vengo luchando hace tiempo y sé que se me va a concretar, ¿no? Que hay un tambo del INTA en Balcarce que sería un orgullo que le esté entregando a la cooperativa. Hola, ahí está. Muchísimas gracias por la presentación. Por ahí pasamos a una siguiente experiencia. ¿Alguien quiera decir algo en este momento? ¿La pregunta puede ser? Sí. No, acá el amigo presidente de la cooperativa. ¿Los nuevos socios de la cooperativa entran como socios de la cooperativa o como empleados de la cooperativa? ¿Entendiste la pregunta? Somos todos socios de la cooperativa. Muy bien. No hay patrón. Todos luchamos por lo mismo. Porque esto es raro. Muchas veces cuesta trabajo que los primeros socios acepten que los nuevos socios sean socios y normalmente, a veces ocurre que los convierten en empleados y hay dos categorías de trabajadores. No. Hoy el socio nuevo que hace un mes que entró se lleva 5.000 pesos por mes porque anda todos los días buscando leche en los tambos y entra a los tambos que no entregan leche a nosotros para ofrecer nuestro producto. Y el presidente se lleva 2.100 pesos. Muy bien. Gracias. Otro aplauso. Bueno, como les decía, de pasar para el final las preguntas, ¿les parece? ¿Todos se quedan? ¿Ustedes se quedan? Perfecto. Vamos a terminar tipo 5:30 más o menos. A las 4 cortamos, así que invitamos ahora un fuerte aplauso para los compañeros. Invitamos a la FECOAGRO, a Analía Chávez y Raúl Tapia, si andan por ahí. Ah, ya están. Bueno. Sí. Ambos son miembros de la cooperativa de FECOAGRO. Bien. Una presentación. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Emilio Tapia, vicepresidente del Consejo de Administración de FECOAGRO. Pertenezco a una de las cooperativas asociadas a FECOAGRO, la cual queda a 13 kilómetros de la ciudad capital de San Juan. Bueno, en este caso me voy a acompañar por la señorita Analía. Soy Analía Chávez, pertenezco a una cooperativa 25 de septiembre de la capital, que hace parte de la FECOAGRO, y de este año, pocos meses, que hago parte de del Consejo de Administración de FECOAGRO y soy vocal suplente. Ahora le queremos presentar, antes de nuestro video, que hace poco que lo hemos hecho para la nueva imagen de la FECOAGRO que hemos inaugurado, así que ahí le presentamos. Amplios valles de San Juan. Aquí, el sol y el aire seco crean las condiciones ideales para que los cultivos den lo mejor de sí. Nuestra tradición semillera surge hace más de 30 años y hemos trabajado sin descanso para superarnos aún más. Sabemos que somos proveedores de un insumo madre, una pieza clave para agricultores y empresarios del sector. Ellos invierten en la pureza y alto potencial de germinación de nuestras semillas. Por eso conquistamos mercados nacionales e internacionales. Producimos 32 especies, sumando 135 variedades. Somos el único proveedor en toda Latinoamérica en cultivar y procesar esa cantidad de especies. Todas del tipo OP, de libre polinización. Nuestros clientes se respaldan en materias primas y naturales, ideales para un amplio rango de cultivos. Siembras de gran escala, huertas y producción con brotes. Las semillas OP de FECOAGRO mantienen generación tras generación sus cualidades organolépticas. Esto da como resultado frutas y hortalizas con sabores, texturas y tamaños siempre constantes. A partir de su cosecha, las semillas no requieren ser curadas o tratadas con agroquímicos y pueden así ser manipuladas sin riesgo. El suelo sanjuanino parece haber sido hecho a medida para los trabajos de esta federación. El clima árido es perfecto para el cultivo y almacenamiento semillero. La baja humedad del ambiente nos aporta un producto sano y puro. Las bajas precipitaciones y alta insolación cierran este círculo virtuoso que llena de vida a los cultivos. Nuestra trazabilidad y seguimiento comienza ya en siembra. La particular estructura de FECOAGRO, formada únicamente por socios cooperativistas, hace posible cuidar todas las etapas de esta cadena agroindustrial. Las 30 cooperativas de la Federación se encuentran distribuidas en el extenso territorio sanjuanino. Gracias a esa diversidad geográfica, alcanzamos una nutrida oferta de especies y variedades. En la última década dimos un salto de escala aún mayor. Desarrollamos alianzas estratégicas con las provincias de Salta, Tucumán, Córdoba y San Luis, ampliando aún más nuestra disponibilidad de stock. Actualmente procesamos 250.000 kilos por año, una cifra récord en nuestra historia como productores. La construcción de la nueva planta de limpieza de semillas ha sido un paso fundamental para este desarrollo. El moderno predio nos pone a la altura de los mercados más exigentes. Con su incorporación al complejo de FECOAGRO, sumamos 9.000 metros cuadrados destinados exclusivamente al procesamiento y acopio de semillas. Detrás de lo elaborado por FECOAGRO se encuentran 600 familias rurales. Son ellas las cooperativas, las beneficiarias directas de esta cadena comercial. Quienes compran nuestros insumos promueven el asociativismo y la mejora en la calidad de vida de más de 4.000 personas. Hemos construido un largo camino cooperativo. En la calidad de las semillas FECOAGRO está el trabajo dedicado y riguroso de nuestra gente. Somos aquellos que decidimos quedarnos aquí, en la tierra. Bueno, muy bien. Recién cuando nos llamaron para hacer esta presentación, nos dice, ustedes son muy conocidos, dice, pero está bueno que se presenten y sepan. Y yo no creo que seamos muy conocidos, creemos que todavía nos falta mucho. Se hizo este video institucional justamente para eso, un poco no lo teníamos, era una cuestión pendiente que teníamos, y aprovechamos el lanzamiento de la nueva imagen. Antes era totalmente distinta y no era muy uniforme, entonces alguien dijo, tenemos que mejorarla, y lo hicimos. Bueno, FECOAGRO hace más de 20 años, 22 años oficialmente, pero hace más tiempo también de que está trabajando, ¿no es cierto?, en función de que se empezó por una cooperativa, dos cooperativas se fueron sumando, hasta que se formó la Federación de Cooperativas que es FECOAGRO actualmente. Actualmente son 30 cooperativas asociadas a FECOAGRO, ¿no es cierto?, y hay actualmente también 4 o 5 grupos precooperativos a los cuales después de un cierto tiempo se los incorpora cuando hacen todos los trámites, ¿no es cierto?, para conseguir la matrícula nacional y provincial, se los incorpora y se los asocia a FECOAGRO. Nosotros somos netamente productores de semillas hortícolas, de polinización abierta, como lo dijo el video recién. Es importante esto por el hecho de que no trabajamos o no les aplicamos agroquímicos por el manipuleo que se tiene. Nosotros somos proveedores del ProHuerta, la bolsita del ProHuerta, que normalmente algunos ya lo deben conocer, y el tocar esa semilla con algún químico puede producir alguna cuestión de contaminación, que no es lo que queremos justamente. Así que por eso se usa este tipo de semillas, polinización abierta, cero químico. Normalmente, ¿no es cierto?, como lo dije recién, somos proveedores del Estado, del ProHuerta, ¿no es cierto?, el programa nacional que hay, y las estamos entregando en 2 oportunidades al ProHuerta la variedad de semillas, ya sea de otoño, invierno o primavera, verano, según corresponda. Gracias a Dios, y gracias también a la gente del ProHuerta que ha ido colaborando con la Fundación Argeninda también y con relaciones internacionales, también actualmente le estamos, por intermedio de ellos, les estamos llevando semillas en el mismo tipo de colección a Haití, que año a año va creciendo la demanda, va creciendo la cantidad de semillas que les estamos enviando. Esto ya hace más de 6 años prácticamente que le estamos mandando a colecciones a Haití. Por suerte, este año, ¿no es cierto?, también se concretó un envío mínimo de 1.500 colecciones a Guatemala. La misma condición que empezamos con Haití. Sabemos que ellos tienen problemas, ¿no es cierto?, Haití en su momento tuvo problemas, ¿no es cierto?, de un terremoto, de unas cuestiones ahí. Y bueno, nosotros aportamos mediante ProHuerta y, como les dije también, de relaciones internacionales, nuestra semilla, con un asesoramiento también técnico. Enviamos técnicos, ingenieros desde la FECOAGRO para hacer un asesoramiento y un seguimiento. Hoy por hoy ellos ya están más afianzados en el manejo de la semilla y cómo tienen que hacer los cultivos, y actualmente, ¿no es cierto?, no se está mandando a los ingenieros porque ya aprendieron. Por otro lado, ¿no es cierto?, y hablando un poco más del productor, como lo dijo ahí el video también, aproximadamente son 600 productores más su grupo familiar. El productor, mediante la FECOAGRO, se le ayuda con la semilla, ¿no es cierto? FECOAGRO le da la semilla, le da los insumos, también le da apoyo, digamos, con la maquinaria para el preparamiento del suelo, y también el asesoramiento técnico mediante los ingenieros, ¿no es cierto?, que le hacen un seguimiento al cultivo desde el preparamiento del suelo hasta la cosecha misma. Una vez que se cosecha, que también lo hacen mediante, si es necesario, la trilladora o si no, manual, y manual también se le da el apoyo económico, ¿no es cierto?, para que pueda hacer la cosecha en tiempo y en forma. Una vez que esa cosecha se ha realizado en campo, mediante la ayuda también logística de parte del FECOAGRO, se lleva a los galpones de FECOAGRO, a la planta de limpieza. De ahí se sacan muestras y se envía esas muestras al INTA de la consulta, al cual le hacen un análisis de poder germinativo y de pureza. Una vez que viene, ¿no es cierto?, ese análisis ya de INTA de la consulta, se le hace la liquidación al productor. Por otro lado, ¿no es cierto?, un poco ya pensando más en el grupo familiar, porque si bien el hombre es el que trabaja el campo, necesitábamos también, las mujeres empezaron a hacer demanda, a ver qué podíamos hacer para que ellas pudieran aportar un poco más o algo más a la economía de la casa. Entonces se pensó en el tema de agroindustria. También se les ayuda, ¿no es cierto?, con el tema de la materia prima, los insumos que tienen, que necesitan para elaborar un dulce, que el dulce no es industrial, sino es artesanal. A lo mismo que se hacía en los tiempos de antes, que nos hacían nuestras abuelas un dulce en una paila, bueno, así se empieza. Actualmente, gracias a algunos programas provinciales y por ahí también nacionales, se han conseguido algunas pulpadoras, se han conseguido algunas pailas semiautomáticas, entonces eso hace que la mujer tenga un poquito más de comodidad y pueda elaborar más en menos tiempo. También, ¿no es cierto?, una vez que se trae el producto a la FECOAGRO, también se le practica la liquidación, ¿no es cierto?, y la FECOAGRO se encarga de la comercialización de ese producto. Por otro lado, ¿no es cierto?, está ahí una cooperativa de apicultores, porque todos sabemos, la mayoría de los que hacen, necesitamos de la polinización de la abeja, ¿no es cierto?, para que mejore la calidad de la semilla. Entonces, ¿qué es lo que se pensó? Se hizo una cooperativa de apicultores, ¿no es cierto?, que actualmente es un poco la que se encarga de hacer la polinización abierta, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿no es cierto?, en la FECOAGRO hay una planta elabora de quesos, pero no es el queso de vaca, sino el queso de leche de oveja. Tenemos un tambo, ¿no es cierto?, actualmente, donde tenemos, ahí solamente tenemos la producción de leche. Como veíamos que la producción de leche de oveja es una temporada, digamos, y después quedaba el tambo casi prácticamente sin trabajo, sin elaboración, decidimos incorporar de productores independientes o conformados en cooperativas, en grupos asociados, para poder comprarles a ellos la leche de cabra. ¿Y qué modalidad se usó? Es ver las condiciones en que viene, ¿no es cierto?, y en qué trabaja ese productor, y poner un precio base en el cual, ¿no es cierto?, decir, bueno, si vos tenés tus animales vacunados según el alimento, según las condiciones, se les va aumentando el precio, ¿no es cierto?, mejorándole el precio de acuerdo a la mejora de calidad del productor. Y bueno, así que hemos incorporado leche de cabra para poder hacer quesos y quesillos también. Por otro lado, también a las productoras de dulces se les ha incorporado el hecho de hacer tomates triturados, ¿no es cierto?, también en forma artesanal. Creemos que esto es mucho más fácil decir, bueno, vamos a comprar una máquina, vamos a hacer todo industrial. Pero de esa manera no le vamos a dar una mano a la familia. Por eso se pensó en eso. Por otro lado, también volviendo al tema de las semillas, FECOAGRO recibe la semilla, se le hace el análisis y lo estoquea. O sea, una vez que está estoqueado ahí, se va a la licitación con el tema del ProHuerta, se llega a buen término con el tema de la licitación, esa semilla vuelve a la cooperativa, donde ellas se encargan de hacer el envasado en la semilla por gramo y el envasado final, para que eso después venga a FECOAGRO nuevamente y lo retire y después lo envíe a las distintas zonas que se envían mediante las indicaciones que nos da el ProHuerta. Una vez finalizado ese trabajo, que nosotros llamamos colección, también se le hace la liquidación a todo el grupo que ha trabajado en ese programa, en ese llenado de la bolsita. Por otro lado, ¿no es cierto?, un poco teníamos algunos inconvenientes, tenemos actualmente algunos inconvenientes con respecto a lo que es el agua en nuestra zona. Es, como lo dijo también el video, es una zona más desértica, donde el agua que nosotros utilizamos para el riego de nuestros cultivos es por deshielo. Lamentablemente la naturaleza últimamente no nos está ayudando mucho y tenemos mucho inconveniente en cuanto a la acumulación de nieve en la época de invierno. Por lo tanto, tenemos ese inconveniente para poder regar más superficie. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estamos tratando de achicar la superficie para poder decir, vamos a cumplir con las horas de riego, con el tiempo de riego que necesita un cultivo. Por suerte y por intermedio del gobierno nacional y provincial están llegando programas donde nos están haciendo o facilitando un poco más las cosas, en el sentido de que podemos entrar a un programa, a un programa, ¿no es cierto?, donde podemos conseguir hacer perforaciones para hacer bombas de bombeos de agua debajo tierra, ¿no es cierto?, con los cuales nos ayuda bastante, o sistema de riego por goteo, por aspersión, que también ayuda bastante. Por eso, gracias a que por intermedio del Ministerio de Agricultura Provincial y Nacional, tenemos la suerte de tener ese programa y bueno, estamos aprovechándolo. Así que bueno, estamos teniendo la ayuda del gobierno, tenemos algunos inconvenientes, pero creo que lo estamos en vía de solución. ¿La realidad quería agregar? No, un minuto nada más. Me llamó mucho, me encantó la última experiencia, que me parecía que más allá de todo esto están los productores, y yo soy nueva, sí que soy muy nuevita, soy joven, pero he tenido la maravilla de acompañar al grupo que ha hecho el video institucional, y he tenido que visitar las 30 cooperativas. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy linda de ver estas familias que, cuando cuentan su historia de cómo han empezado a trabajar, porque ellos tampoco se habían quedado sin trabajo, por eso nacieron las cooperativas. Entonces, escuchar la experiencia de cada una, de la familia, de los hijos que siguen trabajando. Entonces, me parece importante también presentar esto y decir lo que está atrás, todas estas familias que trabajan y familias. La última que fui, una señora que perdió su marido y tenía los 5 chicos y los 3 hijos chicos, y ella salió a trabajar en el campo y ahora están los hijos con ella y siguen trabajando y no abandonó su cooperativa, más allá del dolor que tenía. Y bueno, los chicos ahora, y uno de los chicos hace parte también del consejo. Y bueno, esto también quería decir, la integración también de los jóvenes en la federación, porque justamente el señor decía que las personas grandes a veces no dejaban que se asociaran, y bueno, teníamos problemas también con los jóvenes, que no, las cooperativas eran todos grandes y los jóvenes no estaban adentro de las cooperativas. Entonces, bueno, intensivar a los jóvenes haciendo capacitaciones, y el año pasado hicimos mucha capacitación con los jóvenes, en la cual participaron 150, los cuales son todos hijos de los asociados. Y bueno, darles las ganas de empezar proyectos y trabajar en las cooperativas, para que estas cooperativas que dieron el fruto también de todo, siga adelante. Así que bueno, seguimos trabajando con los jóvenes y bueno, hemos conseguido muchos proyectos de las naciones, y este año vamos a seguir trabajando para que sigan adelante las cooperativas. Y bueno, son 30 años de experiencia de cooperativa, así que son grandes, y bueno, así que esperemos de seguir adelante. Eso nada más. Bueno, muchas gracias a los compañeros de FECOAGRO. No se vayan, quédense, que después pasamos a la ronda de preguntas. Y pasamos entonces a la próxima experiencia de Chaco. Vamos a presentar a Marcela Chávez y Marta Maldonado. ¿Dónde andan? A ver, ya vienen, en el fondo estaban. Ellas son de la asociación Siempre Unidos de Corzuela, que están produciendo mermeladas de productos regionales, mermelada de tuna, si no digo mal, y van a estar presentando esta experiencia de compra pública al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Chaco, ¿sí? Ahí está. Bueno, me faltaba el nombre del compañero, que más vale presentate vos. Muy buenas tardes, soy Fernando Montivero, secretario de Medio Ambiente y Producción de la Municipalidad de Corzuela, Chaco. Buenas tardes, mi nombre es Marta y soy de la Asociación Siempre Unidos Minifundio de Corzuela, en lo cual hoy venimos con el tema de mermeladas de Túnez, Rosella. Como ven ahí, trajimos los productos, trajimos las pencas para que conozcan y lo que es la fruta, lo que es la de la tuna. Bueno, nosotros venimos a contar... Perdón, estaba abierto y se ha cerrado, así que lo tengo que abrir, esperemos que no se cuele. ¿Está? ¿Tenés tendré? Ah. Está. Bueno, nosotros, como les dije, estamos con la compra pública de mermeladas artesanales de tuna, de rosella, que es todo agroecológico. Bueno, como ven, en agricultores de Corzuela, Chaco. ¿Qué le pasó, Fernando? ¿Está? Bueno, ahí está el mapa donde estamos ubicados, digamos, el Departamento General Belgrano. Y ahí nos muestra, digamos, cómo la gente de las quintas, las chácaras, se fueron yendo de sus lugares, porque muestra el desmonte, como la quemazón, la soja que está llegando al pueblo. Y bueno, queremos también, con quién estamos trabajando, con el Profeder, con el INTA de Las Breñas. Nos iniciamos en el 2015, en el 2005, perdón, y el proyecto inicia con el apoyo y el desarrollo de la organización agroecológica y económica de la familia, de agricultores familiares. Nuestra técnica responsable es la ingeniera Gabriela Falli. Se consolida con nosotros en el año 2008 como Asociación Siempre Unidos Minifundio de Corzuela, en la cual recibimos la personería en el 2011-2012. ¿Cómo trabajamos? Con muchas capacitaciones, fortaleciendo los saberes y rescate y valorización de cultivos locales, como es la tuna, las rosellas, la huerta, la granja, y bueno, elaboración de todo tipo de mermeladas, aparte de las dos que trajimos para mostrar hoy. Trabajamos en red con el INTA, con el Profeder, con la Municipalidad de Corzuela, la Secretaría de Economía Social, programa microcréditos, proyectos gubernamentales y no gubernamentales. Como ven ahí, todo el manejo, la jornada de campo, de las tunas, rosellas, todo es esto trabajo a mano, ¿no es cierto?, como empezamos en el 2005. Ahí como van a ver cómo se trabaja. Esto se empezó trabajando en la casa así de los familiares, de cada uno de los familiares. Bueno, ahí le mostramos la jornada de procesamiento de conservaciones de neopales, cómo se aprovecha el neopal, que también debería ser de la tuna, para hacer escabeches, picles. No sé qué hablar. La cosecha, mi nombre es Marcela Chávez, también de Corzuela. La cosecha se inicia en cultivares de INTA. A ver, ¿cuál es esta? Ahí pueden ver el cuadro, la producción de frutos promedio de 500 plantas por hectárea se puede hacer también. Ahí tienen las tres variedades de tunas. Después la implantación de cultivos en predios de los agricultores familiares de la asociación. Ahora comenzamos a elaborar en nuestras casas y vender a costos altos y precios no accesibles para todos por el tema que los frascos de vidrio nos salen muy caros. En el año 2014 tenemos la sala de elaboración habilitada por Bromatología y la Municipalidad de Corzuela y el etiquetado. Bueno, a través de la Municipalidad de Corzuela, en el área de Bromatología, se empezó a implementar lo que es la habilitación para poder que ellos generen a la venta. A través del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco, ellos pudieron vender sus mermeladas para las instituciones educativas de la región, del NEA. Entonces, a la venta, ellos vendían sus productos a través del ministerio, el ministerio le compraba todas sus mermeladas, entonces de ahí el Ministerio de Educación repartía los comedores que estaban en esa zona. Desde la Municipalidad de Corzuela también venimos trabajando junto con ellos con lo que son el Pro Huerta, que se por año se benefician aproximadamente de 12 a 15, de 12 a 20 productores con kit de riego por goteo, que va un tanque, motores, todo lo que significa la aplicación de un kit de riego. Entonces, de allí ellos hacen la Feria de la Economía Social todos los sábados en el Parque Central, y de la Municipalidad de Corzuela lo buscamos a todos los productores para que puedan venir y vender sus hortalizas. También estamos trabajando juntamente con los minifundistas para que trabajen otra etapa más y puedan vender por segunda vez al Ministerio de Educación sus mermeladas. Bueno, así como le contaba a él, nosotros hicimos, la asociación se hizo convenio con el Ministerio de Educación para la compra de mermelada. Es la primera vez que ahora en el 2015 de que le vamos a vender nuestros productos al Estado, porque siempre hacíamos en cantidad, pero no vendíamos todo el año, porque siempre puerta a puerta o en algún negocio, pero no mucha cantidad. Y este año se nos dio de que el Estado nos va a comprar toda la cantidad, de que tenemos 3.000 frascos de mermeladas de tuna y rosella, en lo cual se hizo el convenio para que ellos nos puedan comprar. Eso es muy importante para nosotros, ya que para ello trabajamos también para ello nos ayudó el licenciado Francisco Robledo del área de microcréditos, nos hizo el conexo para llegar al Ministerio de Educación para poder hacer este convenio, ¿no?, para venderla. Habla que tienes. Bueno, le vamos a explicar un poquito lo que es la Roselia para algunos por ahí lo que no conocen. Nosotros en el Chaco tenemos un ciclo, la Roselia tiene el mismo ciclo que el algodón, es anual. Y bueno, y la penca, la tuna, ellos tratan de cosechar a la mañana por el tema de la jana, por cuando los vientos son muy volátiles, vuela la jana y es difícil su cosecha. Entonces también se levantan por ahí a las 4 de la mañana para poder ir a cosechar y están todo un día. La verdad que los protagonistas de esto son ellos, los minifundistas. Muchas gracias por escucharnos y bueno, las preguntas para... ¿Puedo hablar de la noche? También tenemos lo que es agroecoturismo, digamos, tenemos en 4 sectores de las familias, 3 de zona rural y una de las quintas. El agroecoturismo es para la gente que quiere ir a visitar, puede pasear, caminar por el monte, tiene la comida también, puede solicitarla y ahí la gente de la casa le brinda todo lo que quieran, digamos. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos y muy agradecidas a ustedes. Como ellos fueron más rápidos, si quieren alguna preguntita, que muestren más los productos, nos dicen. La PEN, esto. Hay un término que lo usaron que seguramente en la zona lo conocen, que es la jara. La espina. Son, digamos, en cada nódulo, acá vemos nódulo, en cada nódulo tienen como muchas espinitas y las espinitas son llamadas jana. Y como son tan finitas, el viento la huele y cuando ellos van a cosechar se tienen que poner barbijo, todo un equipo, porque si no se le pegan a cara, en los brazos, todo. Y para poder sacarse es sumamente difícil, así que están 5 o 6 días con las janas en la mano y es medio complicado. La tuna. Esto es Roselia. Esto tiene el mismo ciclo que el algodón. Es anual. Acá hay unos folletos. Son como es una planta anual que con una flor roja. Que en otros lados se la conocen por la flor de Jamaica. Hola, sí, soy Sergio Iliev del INTI. Una gran alegría de escucharlos. Tengo mis primos en el Chaco y están bastante ya cansados de la soja, de los transgénicos. Y están con ganas de cambiar, pero les resulta muy difícil. Están orientados a la agroindustria. Tengo largas conversaciones con ellos, yo casi tenía que irme antes y me quedé para escucharlos porque no sabía que estaban ustedes. Ellos están buscando la forma de salir, seguramente tendremos contacto con ustedes. Yo desearía que ellos se pongan en contacto, que charlen. Querría saber si ustedes tienen algún programa de difusión organizado o más allá del contacto personal. Sí, la asociación tiene un mail que se pueden conectar, sino a través también el blog de Municipalidad de Corzuela. Ahí en el blog de Municipalidad de Corzuela está la parte de producción. Ustedes entran, los que tienen acceso a internet, entran, hacen clic en la parte de producción y les saltan los contactos. Ya está todo lo de minifundio, todos los contactos que a través del INTA. Mi nombre es Karina Cúchero, yo soy productora de la Feria del Camino Real de Colonia Cadroya. ¿Las mermeladas que ustedes producen llevan azúcar o producen arrope? No, llevan azúcar, son mermeladas con azúcar. ¿Arrope no producen ustedes? No producimos arrope, no. El jugo de la tuna también hacemos, pero es, digamos, para el consumo de las familias nomás. Claro, porque es muy difícil hacerlo. Sí, no, para la venta sí. Nos rinde. Las mermeladas sí. Bueno, gracias. Y de Roselia o de la flor de Jamaica se hace también jugo y licores. Pero también para nosotros. No en el baile rápido. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, un fuerte aplauso para los compañeros de Chaco. Y bueno, vamos a cerrar esta mesa de experiencias. Después pasamos a un café para después, bueno, debatir un ratito. Así que bueno, lo invitamos a pasar al panel a Santiago Fraschina, que es el director de la red Comprar, de la Secretaría de Comercio, que si bien no sería, bueno, ya nos explicarás mejor vos, Santiago, si se trata de compra pública, quizás es otro tipo de estrategia, pero que nos parece muy importante complementar estas estrategias de compra pública con otro tipo de apoyo desde el Estado para acercar oferta y demanda. Bueno, ese cuchicheo, vamos a... sí, te dejo este. ¿Este? Bueno, me cagaron a pie. Sí, dije. Bueno, el último. Bueno, primero, buenas tardes. Agradecerle a los compañeros del INTA la invitación y felicitarlo por el trabajo que vienen haciendo y felicitarlo, obviamente, por este encuentro. Yo pertenezco a la Secretaría de Comercio de la Nación, cuyo secretario es Augusto Costa, y lo que manejo yo, coordino, es lo que se llama, es un programa que se llama la Red Comprar, que es Red Federal de Comercio de Proximidad, que tiene que ver con la política de precios cuidados. Y después voy a tratar de contextualizar y asociarlo con lo que se está hablando en este encuentro. Contextualizarlo porque primero entender por qué la política de precios cuidados. Obviamente, yo lamentablemente soy economista, ¿sí? Cuando entré en la facultad era muy chico y no sabía dónde me estaba metiendo, pero nosotros, entre los economistas, cuando digo contextualizar esto y entender por qué lo importante lo que está haciendo el INTA y este encuentro, contextualizarlo en el sentido del debate de un tema trascendental que tiene que ver con lo llamada inflación, ¿sí? El problema de los precios. Nosotros, desde el Gobierno Nacional y desde la Secretaría de Comercio, obviamente no solo con Augusto Costa, sino con el anterior Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, nos enfrentábamos ante un debate de la inflación, ante una discusión, que nosotros esa discusión la vivíamos en la Facultad de Ciencias Económicas cuando estábamos estudiando, pero también la estamos viviendo ahora como funcionarios del Gobierno Nacional, con los mismos que discutíamos en la facultad. Y otros más grandes, ¿no? un poquito más grande. ¿Qué es? ¿Por qué suben los precios? ¿Sí? Y ahí hay toda una banda, vamos a llamarlo así, una banda de economistas, comúnmente llamados desde la academia ortodoxos, pero se los conoce como los famosos economistas neoliberales, que son aquellos economistas que ustedes más deben conocer, porque en realidad la sociedad, porque están todos los días en los pasillos de los medios de comunicación, porque trabajan de eso, que plantean que la causa de la inflación en la Argentina es el exceso de demanda. Y te lo dicen de otra manera, te dicen, che, los precios suben porque la economía está sobrecalentada. ¿Y qué significa exceso de demanda? Exceso de demanda, y le echan la culpa obviamente al Gobierno Nacional, le dice, viste, el Gobierno Nacional da asignación universal por hijo, establece las paritarias para que aumenten los salarios, da 2 aumentos jubilatorios por año, hace el progresar, el procrear, es decir, el Gobierno Nacional le da ingresos a los argentinos, y una locura, el argentino quiere consumir. Y ese consumo es lo que está generando inflación en la Argentina. ¿Sí? Y ese es el análisis. Por eso llaman economía sobrecalentada. Y ahí hay un problema, porque si el diagnóstico de estos economistas es que el culpable de la inflación es el exceso de demanda, ¿cuál es la política antiinflacionaria que recomienda? Sencilla. Enfría la economía. ¿Sí? Trata de eliminar la asignación universal por hijo, recortar la paritaria, no le des tanto aumento a los jubilados. ¿Sí? enfriar la economía, porque eso va a empezar a generar una caída del consumo. Y si hay una caída del consumo, se enfría la economía, no hay más una economía sobrecalentada y los precios se van a estabilizar. Y terminaste con el problema de la inflación. Ahí hay todo un debate. Primero, ¿es la inflación el principal problema que tiene una economía? Para estos economistas ortodoxos, sí. El principal flagelo de una economía es la inflación. Y te dicen, ¿por qué?, le preguntás. Porque la inflación genera pobreza. Si ese análisis es cierto, entonces cuando no hay inflación, o cuando, todo lo contrario, cuando hay deflación, cuando los precios caen, la pobreza tendría que bajar. ¿Se entiende esto? Si la inflación genera pobreza, la deflación tendría que reducir la pobreza. Y vos le preguntás, decime tres años contemporáneo de la Argentina donde hubo deflación. Tres. 99, 2000 y 2001. Los precios caían. Y vos le preguntás, ¿y la inflación, la pobreza caía? No, fue lo contrario, aumentaba. Terminamos el 2001 con deflación, con el 54% de pobreza en la Argentina. Entonces, ¿cómo es eso? Y bueno, porque es mentira. La inflación genera pobreza si todos los datos, todas las variables económicas se mantienen estancadas. Dicho de otra manera, la inflación genera pobreza si no hay paritarias para los trabajadores. La inflación genera pobreza si no hay asignación universal por hijo. La inflación genera pobreza si no hay dos aumentos jubilatorios por año. La inflación genera pobreza si no hay progresar. Ahora, si existe todo lo otro, no necesariamente genera pobreza. Y el principal flagelo que tiene una economía no es la inflación. El principal flagelo que tiene una economía es la falta de trabajo. Esa es la causa de la pobreza, no tener trabajo. Y Fabio lo dijo muy bien. Fíjense que en la década del 90 estaban las casas de todo por dos pesos, producto chino barato, pero nadie entraba si no tenían trabajo. Y si teníamos trabajo, los salarios eran bajos. Entonces, ¿de qué me sirve estabilidad de precios si no tengo trabajo? No me sirve de nada. No me sirve de nada. Y justamente, fíjense que ahora España tiene deflación. Francia tiene deflación. Grecia tiene deflación. Y la pobreza en esos países no baja, crece. ¿Por qué? Porque en Grecia lo que falta es trabajo, en España lo que falta es trabajo, lo que en Francia falta es trabajo, y justamente ahí tienen el principal flagelo que tiene una economía. Entonces, ¿qué decimos del gobierno nacional? Mire, yo me acuerdo de una anécdota que una vez nos juntamos con Néstor Kirchner a hablar de economía, y en un momento nos dice, miren, yo tenía la baña de ministro de Economía. Y me dice, un día se me acercó y me dijo, che, Néstor, estoy muy preocupado, están subiendo algunos precios, está habiendo inflación. Y Néstor nos cuenta que le dice a Labaña, bueno, pero ¿por qué suben los precios? ¿Y qué le dijo Labaña? Exceso de demanda, estamos recalentando la economía. Me acuerdo, Néstor, que nos contó la anécdota que dice, fui a la computadora, le bajé los datos de pobreza en la Argentina, fui a Labaña y le dije, che, Roberto, en la Argentina todavía tenemos un 25% de pobreza y vos me decís que la economía está sobrecalentada. Entonces, Suecia, ¿cómo está la economía? Que explota. Entonces, le di la orden, seguí inyectando demanda hasta que no haya un pobre en la Argentina. Y esa es la anécdota, fíjense, que nos contó Néstor, sin ser economista, pero cómo le estaba dando una lección de economía a uno que había hecho magíster y doctorado en el extranjero. Y obviamente nosotros tenemos la concepción contraria. También un profesor, Alejandro Rosman, economista, me dijo cuando yo era alumno una gran frase que me dijo, mirá, Frachina, en el único lugar donde los precios no suben, ¿sabés dónde es? No, le digo, en el cementerio. Y le digo, ¿por qué? Y porque están todos muertos y nadie consume. La Argentina en el 99, 2000, 2001 era un cementerio. ¿Querés volver ahí? No, le digo. Entonces vamos a tener que discutir el tema de los precios. porque lo que tenemos que generar es la sociedad de pleno empleo. Y después vemos qué hacemos con los precios. Y obviamente nosotros compartimos toda esa visión, o sea, no compartimos, nos oponemos a la visión del exceso de demanda y pensamos todo lo contrario, que la demanda no es generadora de inflación, la demanda es generadora de crecimiento económico. Porque si yo doy asignación universal por hijo, el argentino consume, si el argentino consume, el comerciante vende más, si el comerciante vende más, le compra más a los productores, y si el comerciante y los productores venden más, hay generación de puestos de trabajo. Y se genera lo que nosotros llamamos círculo virtuoso de la economía, y por lo tanto el motor de crecimiento para sostener los puestos de trabajo es inyectar ingreso a los argentinos para que los argentinos consuman, y sobre todo a los sectores populares, porque como decimos en economía, los sectores populares tienen propensión marginal a consumir cercano a uno. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos le das plata a un desempleado, va a salir a consumir. Si vos le das plata a Techín, compra dólares y lo fuga al extranjero. Entonces, tenemos que justamente inyectar recursos, pero en los sectores populares, para que salgan a consumir y para que la economía crezca. Dicho esto, entonces dicen ustedes, bueno, no nos preocupamos de los precios. Sí que nos preocupamos, pero tenemos un diagnóstico distinto. No es el exceso de demanda lo que está generando la suba de precios, porque ese es el motor del crecimiento. Entonces la pregunta que nos hacen los economistas ortodoxos es, ¿y entonces qué es lo que genera suba de precios? Dos causas. Una que no me voy a meter, que tiene que ver con inflación importada. ¿Qué es inflación importada? Los precios internacionales, ahora no tanto, pero a partir del 2002 y hasta el 2013, 14, sí, los precios internacionales, los alimentos están subiendo abruptamente. Lo que en economía se llaman las famosas commodities. Y sobre todo hay un precio que está subiendo abruptamente, la soja. Pero suben todos. El motor del crecimiento de los precios de los alimentos son dos. Uno, principalmente China. ¿Sí? China se está reindustrializando a una tasa infernal, nunca visto en la historia. ¿Sí? Y como China, cada vez hay más industria, ¿qué hay en China? Cada vez más obreros. Pero China, ¿qué? El obrero, cuando recibe un ingreso, ¿qué quiere hacer el obrero chino, como cualquier obrero? Comer. Pero China no produce alimento. Entonces tiene que salir a demandar alimento al mundo. ¿Se entiende esto? ¿Y por qué soja? Porque los chinos comen mucho chancho, cerdo, carne de cerdo. ¿Y los chanchos chinos qué comen? Soja. Exacto. Y es un problema, porque como dijo la presidenta alguna vez, la carne de cerdo es afrodisíaca, por eso los chinos se reproducen como conejos. Y el crecimiento poblacional chino, que es infernal. Yo como carne de cerdo y no hay con qué darle. No me produce el mismo efecto que a los chinos. Pero el crecimiento poblacional chino implica que hay cada vez más demanda de alimento. Ahora, si China no produce alimento, pero demanda alimento al mundo, empiezan a subir los precios, sobre todo la soja. ¿Y qué empieza a pasar? Si yo produzco carne en la Argentina, ¿qué quiero? Con lo que produzco en la Argentina, ¿qué quiero hacer? Exportarlo. ¿Por qué? Porque gano más. Y si lo vendo en el mercado interno, ¿qué quiero hacer? Ganar lo mismo que si lo exporto. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los precios internos? Subirlo. ¿Cuál es la política antiinflacionaria más exitosa para parar la inflación importada? Entonces, las retenciones. La retención es una política antiinflacionaria que desacopla los precios internos de los internacionales. Dicho de otra manera, si la retención es cero, los que producen el alimento en la Argentina exportan el 100%. Si exportan el 100%, desabastecen el mercado interno de alimentos, y si desabastecen el mercado interno de alimentos, ¿qué pasa con los precios? Suben, y si que para, ¿con qué precio? Internacionales. La retención es una medida antiinflacionaria. Por eso yo me pregunto, aquellos economistas o aquellos opositores que dicen estar preocupados por la inflación, pero al mismo tiempo recomiendan eliminar ¿qué cosa? Las retenciones. Es contradictorio en sí mismo. No se puede hacer. O elimino las retenciones y no me preocupo de la inflación, o mantengo la retención y me preocupo de la inflación. Las dos cosas no se puede hacer. Ahora, esa es la primer causa de la suba de precios. La segunda, y la que me voy a meter un poquitito yo, rápido, es la concentración económica. Inflación importada más concentración económica son las dos causas de nuestro punto de vista que están generando suba de precios en la Argentina. ¿Y por qué? Porque en la Argentina tenés formadores de precios. En dos lugares, básicos, en muchos, pero en dos lugares clave. Uno, insumos difundidos, los que producen plástico, aluminio, vidrio. Todos esos insumos difundidos en la Argentina están fuertemente concentrados. ¿Y cuál es el problema? Que esos son formadores de precios que suben los precios de esos insumos y todo el aparato productivo argentino necesita esos insumos, por lo tanto lo que hacen es trasladar esa suba de precio a su producto. Y la otra, donde está fuertemente concentrada la economía argentina, repito, producto de los 90 y de antes también, es en la comercialización de alimentos y sobre todo en las grandes cadenas de supermercados, donde tenemos 5 o 6 cadenas de supermercados que comercializan la mayor parte de alimentos en la Argentina. Fíjense, Carrefour, que es francesa, tiene una ley en Francia. Francia tiene una ley que prohíbe a Carrefour instalarse en las ciudades. Se tienen que instalar en los suburbios. Nada más. Y después no puede abrir sábado y domingo. Por ley. Vos decís, ¿los franceses están locos? No. Porque con eso evitan la concentración en la comercialización de alimentos y evitamos los formadores de precios. ¿Por qué? Porque si yo no dejo instalar un Carrefour en la ciudad, le permito a los pequeños comercios de proximidad, almacenes, subsistir. Carrefour, en los 90, se le permitió instalarse donde quisiera. ¿Y qué fueron haciendo? Destruyendo al pequeño comercio de proximidad. Entonces, para avanzar y terminar, en ese contexto es que entra a jugar la política de precios cuidados. Sentarnos con los formadores de precios, las grandes cadenas de supermercados, que son los mismos que estaban subiendo los precios en enero de 2014, que es cuando se lanzó la política de precios cuidados, para armar una canasta de referencia con ellos y los grandes productores para empezar a estabilizar los precios en la Argentina. Costó y un montón. Fíjense que en el enero de 2014 se empezó con una canasta de precios cuidados de 197 precios. Hoy la canasta ya es de 475 precios en los supermercados. Obviamente ustedes me dirán, che, pero vos entras a un supermercado y hay 3.000 precios, no 475, no importa. La canasta de referencia funciona así. Yo no necesito que todas las mermeladas de los supermercados estén en precios cuidados. Necesito que una esté. Con que una esté, disciplina los precios también de las mermeladas que no están en precios cuidados. Por eso muchos compañeros nos decían, che, ustedes tienen que armar una góndola de productos de precios cuidados en los supermercados para que la gente lo vea. No está mal. Yo necesito que la mermelada de precios cuidados esté al lado de la mermelada que no está en precios cuidados para que el consumidor compare, vea los precios y se lleve la más barata. Y así disciplino los precios, inclusive de los que no están en precios cuidados. Y así funciona una canasta de referencia como política antiinflacionaria. Fíjense que hace poco incorporamos un gran producto, que es el Fernet, 1882. Y nos hicieron dos críticas. Una es, che, pero el Fernet no es de primera necesidad. Para algunos sí, pero en líneas generales no importa. Precios cuidados no es producto de primera necesidad. Precios cuidados están los productos de consumo masivo. Tenemos alimento para perros. Y está bien que esté. Y después la otra crítica que nos hicieron, pero es 1882, no es el famoso Fernet que Branca. No importa. De que 1882 esté en precios cuidados, al lado está el Fernet Branca. Nosotros hicimos una estimación de la Secretaría de Comercio de que 1882 está en precios cuidados, el Fernet Branca bajó un 10% los precios en promedio. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a llevar a 1882. Es más, las empresas que entran en precios cuidados nos dicen, ustedes son mi mejor política de marketing. Nunca vendí tanto. Y este es el éxito. Por eso empezamos con una canasta de 197 precios, porque muchos proveedores no quisieron entrar en precios cuidados. Dijeron, no, yo con el gobierno nacional no quiero saber nada. Cuando vieron el aumento de la demanda que tuvieron los precios, que sí entraron en precios cuidados, dato, algunos productos que entraron en precios cuidados en el primer trimestre del 2014 tuvieron un aumento del 800%. Esos productos que no entraron al principio en precios cuidados fueron a la Secretaría de Comercio a golpear la puerta y dijeron, ahora sí queremos entrar en precios cuidados. Y por eso pudimos aumentar la canasta a 475 precios. Pero fíjense, eso lo tuvimos que hacer en una primera etapa por la coyuntura de fuerte especulación con los precios que estaba habiendo. Y ahí que tuvimos que lanzar rápidamente, la recomprar. Y la recomprar es esto, Red Federal de Comercio de Proximidad, Fabio contaba, ya te termino, cinco minutos, Fabio contaba que lo fuimos a ver, Fabio a Mar del Plata, me acuerdo, para incorporarlo a la recomprar, precios cuidados. Y la verdad que tuvimos una recepción muy grande, muy buena con Fabio, y la verdad que es un honor, un orgullo trabajarlo así. ¿Y qué empezamos a hacer de la recomprar, precios cuidados? Empezamos a incorporar todos aquellos actores económicos que en una primera etapa no pudieron entrar en precios cuidados, que son el pequeño almacén o comercio de proximidad, el pequeño distribuidor y el pequeño productor o cooperativa, que no puede abastecer a nivel nacional, pero sí puede abastecer a una región. Y ahí es cuando fuimos al amanecer, tenemos incorporado ya en la recomprar 180 pequeños productores en todo el país, de los cuales uno el amanecer. ¿Y qué hacemos? Entre otras cosas, contactar al pequeño productor con el almacén de barrio para empezar a fortalecer la cadena del pequeño, el pequeño productor con el pequeño comercio de proximidad. Y fuimos más allá, y con esto sí termino, empezamos a abrir nuestros propios centros logísticos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los grandes mayoristas del país, Maxi Consumo, Yagua, que tenemos un acuerdo en precios cuidados para que le vendan a los almaceneros, a veces engañaban a los productores o a los almaceneros. Entonces empezamos a abrir nuestro propio centro logístico. En la provincia de Buenos Aires tenemos dos, uno en el mercado central de La Matanza, otro en Morón, donde le compramos los productos. Primero compramos productos de alta rotación para el almacenero, aceite, harina, arroz, yerba mate y azúcar, para garantizarle a los almaceneros esos productos de alta rotación, porque el mayorista no se lo quiere vender o se lo quiere vender caro. Y después le garantizamos a los pequeños productores comprarle la mercadería para después vendérselo al almacén. Muchas veces nos pasa que productos de pequeños productores cooperativas tienen precios mucho más bajos y el producto mucho mejor que las supuestas primeras marcas, que lo único que tienen es una política de marketing muy fuerte atrás. Y nosotros, con nuestro centro logístico, tratamos de unir a ese pequeño productor con ese pequeño almacén de barrio para de vuelta fortalecer la cadena. Y lo que estamos lanzando ahora son dos cosas más, y con esto sí termino. Una, profundizamos la política. Estamos abriendo supermercados propios. El primer supermercado que abrimos fue a fines del año pasado, que se llama Supermercado Central Recomprar, en Mendoza Capital, Guaymallén, en realidad en la terminal. Son de 1.000 a 1.500 metros cuadrados cubiertos, con caja única registradora, como un supermercado. Pero hay primeras marcas, sí, pero también están los pequeños productores y cooperativas que no pueden comercializar o no tienen canal de comercialización, y nosotros se lo garantizamos. Mendoza, por ejemplo, Fabio lo debe conocer, no tenemos las leches conocidas, tenemos Yogurlac, que es una empresa mendocina, ¿sí?, de pequeños productores. La fruta, la verdura es con la Federación de Pequeños Agricultores de Mendoza. Fíjense, en nuestro supermercado, cuando abrimos, el kilo de lechuga la vendíamos 6 pesos. Carrefour de Mendoza, el kilo de lechuga lo vendía 26 pesos. 20 pesos de diferencia. Y le compraban al mismo productor. Y el mismo productor nos decía, usted me la compra un poco más cara y la vende en 6 pesos. Él me la compra más barata y la vende 26 pesos. Cuando hicimos el primer muestreo a fines de año, nos daba un diferencial de precio con Carrefour de 40% por debajo los precios nuestros que los precios de Carrefour. Hoy el último muestreo que hicimos nos da 30%, o sea, achicó el diferencial. ¿Por qué? Tuvieron que bajar los precios. Hoy el kilo de lechuga está 19 pesos, no 26. Porque si no, no le compra a nadie. y estamos abriendo esta experiencia en Fontana Resistencia, que está terminado, a punto de inaugurar. Tenemos uno en Colegiales ya terminado, Capital Federal, estamos esperando la habilitación comercial de la Ciudad de Buenos Aires, que gentilmente nos la dará. Estamos trabajando uno en San Luis, que lo vamos a abrir en fin de año. Berazategui, San Nicolás, 3 de febrero, Bariloche, San Juan, ahora, Salta. Esperamos abrir hasta fin de año, si todo sale bien, entre 10 y 12 supermercados. Para así ahora actuar verdaderamente como precio de referencia, que es la profundización de la política de precios cuidados. Y lo último, para atar todo esto, mañana llega el primer tren de Palmira a Mendoza con el Belgrano Carga al Mercado Central. Lo va a recibir el ministro Randazzo, el ministro de Economía Axel Kicillof. Van a recibir ese tren. ¿Por qué? Porque con el Belgrano Carga vienen los pequeños productores, cargan su mercadería en Palmira, lo llevamos al Mercado Central y del Mercado Central lo distribuimos por nuestro centro logístico a los almaceneros. Y después llevamos productos de pequeños productores a recomprar desde el Mercado Central a Palmira, Mendoza, para el supermercado que tenemos allá, para los pequeños productores a recomprar. Y bajamos más de la mitad el precio de la logística y traslado gracias a el Belgrano Carga. Lo vamos a hacer desde Mendoza, desde Ferrosur, todo lo que tiene que ver con el sur, desde Salta, también Belgrano Carga, y de Misiones. Entonces, con el tren interconectamos del Mercado Central, los centros logísticos, los supermercados, para fortalecer al pequeño productor y, en definitiva, al consumidor. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos inyectando demanda para que la gente tenga trabajo y combatimos los precios apoyando a los pequeños productores para desconcentrar la economía nacional. Muchísimas gracias y espero que se haya entendido. Bueno, vamos a un café. Vamos a un café, vamos a hacer. Ah, perfecto. Bueno, además de ser un gusto haberte escuchado, ¿sí? Sí, Efigenia Gauto de Misiones. Soy del Ministerio del Agro y la Producción de la provincia. Y quería decirte que además de ser un gusto haberte escuchado, la verdad, es gratificante. Te quería decir que te falta un mercado, entonces, si va a venir el tren desde Misiones, el de Posadas. Y bueno, ahí tenemos la yerba del misionero. La yerba del misionero, que es una cooperativa de ahí de Misiones, le estamos vendiendo la yerba al misionero en todos los centros logísticos y ya llegó hace rato al supermercado de Mendoza y se vende porque es una yerba muy buena a precios populares. Y la verdad que la empresa misionera está muy agradecida y nos está diciendo que el producto se está colocando. Bueno, me llamo Karina Cúcheros, pertenezco a la Feria del Camino Real, ya lo había dicho antes. Somos la primera feria que pasamos a pertenecer a Precios Cuidados en Córdoba, Colonia Carolla, Córdoba. Colonia Carolla está al lado de Jesús María, sí, así se ubica. Yo te quiero preguntar cómo podemos hacer nosotros para comprar azúcar, esas cosas. Ahora te paso, insumos. Te voy a pasar mi contacto, así vos me escribís y yo te voy a llevar con el coordinador de la Red Comprar de Córdoba, que se llama Romero, y él directamente te va a empezar a coordinar para que vos puedas conseguir esos productos, porque también estamos haciendo, tenemos 44 ferias adheridas, y el trabajo que nos estamos dando con las ferias de la Red Comprar es poder diversificarlos en los productos para que puedan tener mayor oferta y, por lo tanto, mayor demanda. Marco de eso, Andrés con el que está, Ariel, Andrés es con el que Andrés Romero. Sí, con él estamos. Tengo una consulta, en el caso de las ferias, ¿ustedes tienen pensado algún tipo de fondo para darles para el inicio en estas compras? ¿Se escucha acá? Lo que nosotros hacemos con las ferias es, como lo compramos desde el mercado central, los productos, hacemos que, no me sale ahora la palabra, le damos el producto y cuando lo venden, nosotros nos lo, exacto, a consignación, nos paga. Entonces nosotros los podemos bancar a la feria, los podemos bancar de nuestro centro logístico, desde el mercado central. Entonces usted le permite tener el producto, si lo venden, ahí nos pagan y vamos viendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, justamente, no sé si vos no escuchaste antes, pero nosotros somos de la UST Mendoza, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, somos proveedores del mercado de la terminal en la red Comprar, y justamente lo que estábamos planteando eran como sugerencia desde las organizaciones para empezar a trabajar junto con los productores del mercado. Coincidimos con varios en el mercado que la posibilidad del mercado nos está abriendo una puerta enorme de comercialización que no la teníamos prevista, incluso para el mercado mismo ha sido notable, porque es un mercado que abre de lunes a lunes, de 9 a 21, o sea, es impresionante el movimiento, está ubicado en un buen lugar. Y entonces nos empieza a traccionar, por obviamente, las producciones hacia atrás, ¿sí? En las industrias, en la producción primaria con los compañeros de las chacras, en los viveros y demás. Entonces, tener presente que esto genera un buen motor de producción, que hace falta también gestionar el financiamiento necesario para eso. Por otro lado, lo que decías de esto de los precios cuidados, también lo habíamos marcado nosotros como poder hacer que el Estado intervenga en los formadores de precios nuestros, que son envase y transporte, los dos ejes que marcaste vos. De poder profundizar también esas políticas en el monopolio del vidrio, por ejemplo, que es el que nos mata a nosotros. Y por otro lado, establecer de alguna manera un mayor apertura en la cuestión de las habilitaciones municipales y ver qué productos en los mercados de la terminal, yo sé que estamos con las estrictas condiciones de habilitación, pero en la agricultura familiar se nos da la particularidad de que tenemos mayoritariamente productos que no tienen las condiciones de habilitación, pero sí las de inocuidad. Entonces podemos establecer una especie de acercamiento del mercado de la terminal o de todos los otros mercados que puedan abrir, de ver que nosotros disponer productos para que sean analizados y estudiados sin llegar a la extrema de la habilitación de establecimiento y de producto para poder arrimar productos que pueden estar en góndola diferencia y demás, pero que son característicos de las agriculturas regionales, pero que no tenemos las condiciones para entrar en las habilitaciones. Era un poco eso. Sí, no hay problema y nos ponemos a trabajar. Sí, lo que tienen que tener conciencia es que obviamente nosotros, cuando al abrir cada vez más de estas experiencias, vamos a tener el ojo puesto en nuestro supermercado, porque va a haber muchos actores concentrados que van a esperar que esto fracase, ¿sí? Porque disciplina en serio precio. Entonces tenemos que tener cuidado de que después nos digan, ah, bueno, vende más barato porque es de mala calidad, no pasa las condiciones de que tiene que pasar. Nosotros nos tenemos que cuidar mucho porque es por primera vez que estamos abriendo supermercado del Estado Nacional. Y nosotros sabemos que cualquier cosa mal que hagamos vamos a tener los medios de comunicación, sobre todo en el de Capital Federal, donde los grandes cadenas de supermercados están operando muy fuerte para que no nos den la habilitación comercial, porque la verdad ahí sí va a actuar como una competencia infernal a esas grandes cadenas de supermercados. Pero en Mendoza también, entonces nosotros nos cuidamos mucho. Es más, fíjate que empezamos en el mercado de la terminal de Mendoza, empezamos con 600 productos, hoy ya tenemos 1.400. ¿Por qué? Porque preferimos sumar de a poco para tener cuidado, para que no nos digan nada. Por eso también hacemos caja única registradora, para que no nos digan, ah, venden barato porque evaden impuestos. No, mirá, tenés el ticket con el cuide de cada productor, pagamos todos los impuestos. Entonces nos tenemos que cuidar mucho, porque están esperando que cometamos un error las grandes cadenas de supermercados para salirnos a matar. Entonces cada paso que damos lo medimos mucho. Pero obviamente la idea es sentarnos a hablar para trabajar en forma conjunta. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo, soy de la cooperativa UNEMA de Matanza, soy productor y emprendedor, y tenemos un almacén de economía social de productos regionales de más de... Arrancamos hace un año y medio, con 6 provincias. Hoy tenemos productos regionales de más de 20. Pero nos contactamos con ellos en eventos, en ferias, en espacios donde vamos a comercializar. Nosotros nos interesaría contactarnos para ustedes para hacer un ida y vuelta y poder incorporar algunos productos nuestros e incorporar productos de la economía social. Lo que puedo hacer es dejarle mi mail y mi teléfono para que cualquiera de ustedes me pueda llamar y después yo pasarlo con el responsable del área de cada, según la temática, si es productor, si es almacén, hay coordinadores que van manejando la temática, pero yo dejarle mi mail. Sobre todo mi mail, porque va a ser mucho más fácil que ustedes me manden un mail y yo se lo reenvío al coordinador correspondiente para que se contacte con usted y empecemos a trabajar. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo dejo? Sí, no. Bueno, es F-E, es Frachina mi apellido, F-R-A, R-A, S, C-H-I-N-A, China, como soja. Frachina, arroba, infovía, con B corta, .com.ar. Entonces se lo repito, Frachina, que es mi apellido, arroba, infovía, con B corta, .com.ar. ¿Sí? Me escribe y yo le reenvío el mail ese al coordinador correspondiente, según lo que me pongan, y ellos se van a contactar con usted para empezar a trabajar conjuntamente en la Secretaría. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a un cafecito. 10 minutos y... No se vayan, porque es importante poder cerrar esta jornada. Seguro que muchos les han quedado dudas, preguntas para los expositores, cuestiones a plantear, opiniones. Así que nos quedaríamos una horita más.